buscas el mejor lugar para jugar, en Casino Club Online cada día tenés una nueva oportunidad para ganar. Slots, mesas en vivo, apuestas deportivas y el mejor póker online. Regístrate fácil y rápido y obtenés 50.000 créditos de regalo para jugar con la garantía de jugar en un sitio de juego legal y seguro. Ingresá ahora en www.casinoclubonline.bet.ar y descubrí la diversión sin límites. Jugar compulsivamente es perjudicial para vos y tu familia. Prohibido para menores de 18 años. Sitio exclusivo para residentes de las provincias de Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Chubut y Río Negro. En Bariloche resolvemos los problemas de los rionegrinos. Licitamos la obra para llevar agua, electricidad y alumbrado público a 189 lotes del barrio El Frutillar. Con una inversión provincial superior a 1.300 millones, garantizamos el acceso a servicios básicos para que más familias rionegrinas puedan construir su vivienda. Un paso clave hacia un desarrollo urbano planificado que mejora la calidad de vida de las y los vecinos. Primero, los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Finalizó la obra en Nueva Constitución. 100 metros de pavimento nuevo que conectan Sáenz Peña con 9 de julio, mejorando la transitabilidad y la seguridad vial del sector. Un avance que fortalece nuestra red vial, impulsado por el intendente Walter Cortés para el desarrollo sustentable de San Carlos de Bariloche. Municipio Bariloche, estamos haciendo. Super ofertas de noviembre en Super Clean. 2x1 en jabón líquido Skip 3 litros Doypack Bioenzimas. Llevas 2 y pagás 6.690 cada uno. Papel higiénico noble 30 metros, 4 unidades, simple hoja 1.367,80. Shampoo y acondicionador DAP 400 mililitros. Todas las fragancias 4.689 pesos. Super Clean. Fanáticos de la limpieza. En la Anónima, aprovecha los insuperables. Exclusivo con Plus. 45% de descuento en pack por 6 latas de cerveza Patagonia de 473 centímetros cúbicos cada una. Pagas 13.255 pesos. 30% de descuento en galletitas Cracker Express clásicas pack por 3 unidades. Pagas 2.200 pesos. Y 3x2 en yogures de las marcas Yogurísimo Griego, Ser, Actimel y Danonino, llevando iguales. Supermercados La Anónima. Empresa B certificada. ¿Estás construyendo? En PESUT te contamos con un área de proyectos para brindarte soluciones específicas en iluminación y asesoramiento profesional. Podés acercarte a nuestro espacio o visitamos tu obra. Te esperamos en nuestros locales. El Flame 1101 y Drone 425. PESUT, calidad asegurada al mejor precio. Radio 6. Radio Viva. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6, 103.1. Ofertas frescas en La Anónima. Milanesa de carne vacuna, 8.990 pesos el kilo. Bola de lomo, 16.590 pesos el kilo. Exclusivo con Plus. 20% de descuento llevando 3 kilos más de papa granel. Pagás 999 pesos con 20 el kilo. 20% de descuento en remolacha sin hoja. Pagás 1.599 pesos con 20 el kilo. Supermercados La Anónima. Todo el equipamiento para comercios con asesoramiento especializado. Amoblamientos, equipos para cada rubro, sistema gestión y facturación, descuentos por pago contado hasta 30%, con tarjetas bancarias, 3 cuotas sin interés, la técnica hogar y comercial, Onelli 1233 o en la web www.latecnicaweb.com.ar. La mila más grande, la del nuevo boliche. Comen uno, dos y más de tres por 30.000 pesos. El mejor precio. Y como siempre, la parrillada más rica te espera. También empanadas y pastas caseras. Hamburguesas gigantes. Todo con excelente nivel gastronómico y a muy buenos precios. El nuevo boliche. Restaurante. Parrilla. Bispi de la Buena 5496. Consultas 2944-3663-68. Viví una noche inolvidable en la fiesta del casino. Este próximo sábado 15 de noviembre te esperamos para festejar con la musicalización de DJ R. Flores. Te esperamos en España 560 para disfrutar de una noche con los mejores bailables. No te lo pierdas. Exclusivo para mayores de 18 años. En PESUTI trabajamos con materiales eléctricos certificados para que cada instalación sea segura y duradera. Todo lo que necesitas para tu obra en solo un lugar. Te esperamos en el Flame 1101 y Brown 425. PESUTI, calidad asegurada al mejor precio.

Cocinas, freidoras y hornos gastronómicos, controladores fiscales, balanzas homologadas, heladeras exhibidoras, cortadoras de fiambre, con tarjetas bancarias, tres cuotas sin interés, La Técnica Hogar y Comercial, Onelli 1233 o en la web www.latecnicaweb.com.ar. Super promo en celulares Samsung, Motorola, TCL y Noblex. Más de 60 modelos. Los mejores precios, todas las tarjetas y créditos inmediatos de mínimos requisitos. Elvira, la casa para su hogar. Viví el verano en la Anónima. Bikinis seleccionadas desde 12.999 pesos y tres cuotas sin interés. Exclusivo con Plus. Hasta 40% de descuento en pantalones seleccionados. Hasta 25% de descuento en ojotas, suecos, caps, gorras y pañuelos seleccionados. Hasta seis cuotas sin interés en conservadoras, carpas, inflables, bolsas de dormir, play center, herramientas de jardín e hidrolavadoras. Y hasta cuatro cuotas sin interés en reposeras, sillas de playa, sombrillas, colchones inflables y jardinería. Supermercado en Anónima. Bonacua. Agua premiada por Mom Selection por su calidad de origen mineral. Se toma el tiempo para llegar de la naturaleza a tu mesa. Bonacqua, tómate el tiempo de disfrutarla. ...23 años de Radio 6... ...23 años de historias compartidas... ...porque nuestra historia se escribe con vos... ...con cada oyente, con cada gesto solidario... ...Radio 6, creciendo, acompañando y ayudando... ...como siempre... Radio 6, la radio de todos. Estudia licenciatura en psicología. Formate para aplicar lo aprendido en el aula a casos reales. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. ¿Qué significa ser local? Ser local es saber que cuentan con vos y que nunca vas a estar solo. Es sentirte seguro entre quienes mejor te conocen. Horizonte Seguros. Tu tranquilidad es nuestro compromiso. Número de inscripción 261. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. Gran noticia para Bariloche. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos finalizó la pavimentación de calle Rolando. Son 150 metros lineales de hormigón H30 entre Brown y Diagonal Gutiérrez, producidos íntegramente por nuestra planta municipal. Una obra próxima a inaugurarse que se enmarca en nuestra política de mantenimiento y recuperación de calles, priorizando el alto tránsito y el acceso a instituciones. Municipio Bariloche, estamos haciendo. En una ciudad que no para de crecer, la energía es el motor que impulsa nuestro día a día. La Cooperativa de Electricidad Bariloche trabaja para acompañar ese crecimiento, llevando potencia y confiabilidad a cada rincón de nuestra comunidad. Cooperativa de Electricidad Bariloche. Juntos, más energía para una comunidad que crece. ¿Estás renovando la iluminación de tu casa, comercio o oficina? En Pizzuti encontrás soluciones modernas, eficientes y a medida, con asesoramiento personalizado. Te esperamos en el Flame 1101 y Brown 425. Pizzuti, calidad asegurada al mejor precio. Este viernes en Chango Más no te lo podés perder. 15% de descuento con todas las tarjetas de débito. Todas sin tope. Sí, sin tope. 3x2 en leche larga vida a las tres niñas. 50% de descuento en la segunda unidad de aguas minerales y gaseosas seleccionadas. Hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en Smart TV seleccionados. Hasta 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y cocinas seleccionadas. Solo por este viernes y sábado. Pollo fresco o congelado, 1.999 pesos por kilogramo. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 14 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta másonline.com.ar/legales. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. La mañana de Radio 6 103.1. Ya salió la tercera parte del libro infantil de Emilio Di Tata Roitberg, Las aventuras de Maki en la Patagonia. La historia de Maki y su abuela que vive en la estepa patagónica con un entorno tan bello como desafiante. Las aventuras de Maki en la Patagonia. Tercera parte, para niños de 6 a 99 años. Conseguilo en las mejores librerías.